Sí, tenemos un solo condenado con a perpetua y están los policías que la causa está prácticamente parado. Los policías en su momento no ingresaron, no atendieron la denuncia y la lucha continúa. Necesitamos que se haga una justicia como se debe ser, como debe ser, y que nos escuchen, que nos escuche cuando nos vayamos a poner la denuncia, que nos atiendan y no esperar los 48 horas, las 24 horas para poder actuar.